Estas son las biografías de Ximena Volonté, un viaje apasionante por el cosmos del universo del alma humana. Joana Sarándano nace a las 000 horas de un 24 de diciembre de 1977. La elocuencia de esta fecha debía haber sido advertida por sus padres como un presagio. Sin embargo, en su obstinada y negadora actitud de padres primerizos, lo ignoraron. Joana se autoconvenció a lo largo de su corta vida de su condición mesiánica. A sus 7 años, mientras jugaba a la payana con sus amigas, lanzó 3 piedras al aire y al caer tocaron la tierra en forma de ñoquis de papa. Sus amigos, aterrados, huyeron arrojándole las piedras restantes, pero milagrosamente, las mismas antes de tocar su cuerpo, se convertían en colibríes. Años más tarde, en su fiesta de graduación, y luego de haber ingerido altas dosis de alcohol, se acercó a la fuente del Salón Pimpi Celeste, cuyas luces de neón iluminaban la larga cabellera de Joana. En ese mismo instante, luego de vomitar dentro de la misma un líquido rojo-púrpura, caminó sobre las aguas como si se tratara de una superficie sólida, intentando así redimir el acto vergonzante. Se casó con Julio Lobos a los 27 años, siendo aún inmaculada en cuerpo y alma. 4 días después de la boda que realizaron en la quinta de la familia del novio, cita en la localidad de Ranela, Joana dio a luz 3 niños, con un ligero parecido al de los legendarios camellos, y los bautizó Melchor, Gaspar, etc. Los alimentó a base de pasto y frutos secos. En la Navidad de 1982, cuando el reloj apuntó las 000 horas, Joana abandona el mundo mundano, durmiendo plácidamente en su pesebre, donde había dormido toda su vida.